Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Este es el momento correcto de la locura que se desvanece. Vuelve a la realidad y gana sin mirar atrás. La envidia y la falsedad nunca más te tocarán. Todos tus enemigos sentirán tu venganza. Y así, sentir odio y nada más. Vivir feliz es una ilusión nada más. Rodeado de sinvergüenzas, no pueden razonar. Desesperarse tampoco ayudará. El odio domina y embrutece el corazón. ¿Estás listo para enfrentar la soledad y así sentir odio y nada más? Diabolus y Música nuevamente en el aire. Damos inicio al programa número 181. Abrimos las puertas del Intervalo del Diablo para que este espacio de difusión de música pesada dé comienzo. Estamos en el día 31 del 03 del marzo del 2023. Perdón, ¿qué es esa mirada diabólica? No sé si es una mirada diabólica. Ya me desacostumbré. Pablo no me deja mentir. Bueno, justamente, si quiero mentir, puedo mentir. Porque también me vas a reclamar. No, porque el viernes pasado él no estuvo, así que si quiero... Yo no te dejo mentir nunca, Richard. No, exacto. Pero no que traje una muñeca inflable el último programa. No sé lo que hicieron con Luis. No, prefiero no saberlo. Claro, esa es una muy buena respuesta, Pablo. No, bueno, nada. Vos también, vos no me vas a reclamar, ¿no es cierto? Que yo no estuve dos programas. No, jamás. No. Pues ya, buenísimo, porque si no me siento atacada por todos lados. No, no es ser atacado, en fin, la verdad, dejémoslo ahí. Igual, de lo único que me arrepiento es de no haber estado para el día de tu cumple. Igual te vi el día de tu cumple. Sí, estaba usted muy ocupada en sus menesteres fotográficos, pero bueno. Sí, bueno, estaba cubriendo el Nunca Más en Plaza Congreso y estabas y viniste a buscar a Luis, no me viniste a ver a mí. Sí, me quise asegurar al operador. Te fuiste a buscar al operador, me lo encuentro, Pancho, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces acá? Le digo. A las 0 horas te convertí en calabaza, así que... Sí, bueno, de todas maneras vos fuiste, en mi defensa voy a decir que fuiste a la plaza a buscarlo a él. Y no a saludarme a mí, ni a ver a todas las bandas que estaban, que por supuesto fue un festival de puta madre, obviamente. Ah, te encontré de casualidad, ¿no? Me encontraste de casualidad, sí. Porque yo estaba dando vueltas por ahí haciendo lo que hago, que es sociales, y cubrir fechas y esas cosas. Y aparte ese día estaba como en mi salsa. Eso, bueno, así nomás. Listo. Nada, lo que hablamos es ya está, listo. Olvidado. Mentira. Vamos a lo nuestro. Eso no se olvida. bien, hoy un programa cargadísimo de música y no sé qué pasó ahí con la data informativa que teníamos. Una camionada de información que, no sé, los sistemas están en contra nuestro. Yo no puedo abrir la netbook que abrí ayer. Ahora arrancó. Bueno. Ahora bien, vamos. Un tema está resuelto. Arranquemos entonces. Arrancamos escuchando un tema de Ratos de Porao, Sentir Odio y nada más. Inicialmente había otro tema para abrir el programa, pero nada, la realidad me pasó por encima una vez más y la realidad misma me hace sentir odio y nada más. Porque tan nada, así venís. Vos porque estuviste todo enclaustrada en tu casa por 24 horas sin saber qué pasaba en el mundo. Yo estuve en mi casa hoy con temperatura desde la madrugada, bueno, me levanté venir a la radio, no que quede registro de esto. El fin de semana, pero así bueno, nomás. Y de hecho, vean los noticieros y entérense qué sucede. Y de hecho me estoy descubriendo que tengo como disfonía, así que no vengo bien, evidentemente. Bueno, si querés tomarte el viernes que viene no hay problema. De ninguna manera, de ninguna manera. Es más, venimos tan cruzados que hasta los invitados que teníamos hoy en el programa, que se iban a venir desde Maswich, que es bastante lejos para acá, no pudieron hacerlo porque nada, Ale tuvo un choque, está bien, está bárbaro, fue solamente una tontería, pero obviamente le rompieron el auto, así que nada, teníamos a la gente de Plegarias para hacerles entrevista. Los habíamos contactado porque más allá de que es una banda que a mí me gustaba hace bastante, aproveché la oportunidad de que tocaron con Artillery, show que fuimos a ver vos y yo hace dos semanas atrás, el domingo. Ya hace dos semanas. Wow. Y toda la historia junto con los Frantic y con otra banda más. Y bueno, los chicos, hoy Ale venía desde allá, quien aparte la idea era que estuvieran acá en el estudio, charlar, hacer una extensiva entrevista, charla de amigos, como digo siempre, y bueno, el destino quiso que así no fuera hoy, así que por suerte está bien. Es como dijiste vos, Richard, mientras esté bien, no, y el seguro, resto lo primero es... que te pregunté, cuando exacto, te dicen un accidente, ¿estás bien? Sí, está bien, bueno, listo. Así lo demás que es secundario. Me quedo contenta con que fue solamente eso y nada más. Así que Ale, la mejor. Ya tendremos oportunidad de tener a los Plegarias aquí y poder charlar con ellos. Me súper interesa el después de ese bendito show con Artillery, banda que para nosotros es una de nuestras queridas bandas como programa. Eso. Sí, yo no me puedo despegar de la imagen que tengo en mi mente. qué es lo que me hace sentir odio y nada más. No lo voy a decir porque cae de maduro. Si viven en el mismo país que yo y en el mismo planeta que yo, se cae, ya está, es listo. No hay que decir, no hay que agregar nada más. Estamos escuchando para Cortina, bueno, un super recontra clásico, el álbum Blackout de Scorpions, que se editó el 29 de marzo de 1982, celebrando en este momento 40 años de su edición. Todavía recuerdo cuando compré mi edición nacional de este trabajo, se llamaba Apagón. Porque en esa época los álbumes editados en Argentina llevaban títulos, se traducían, o sea, no sé quién hacía el Translate, no existía. Translate, el DeepL no existía. El precursor de Google Translator. De nada. Y bueno, y así eran las traducciones, los títulos eran muy cómicos porque no era realmente como la traducción fiel a lo que era el álbum. Bueno, cuatro décadas ya de la edición de este trabajo, que era en ese momento era el octavo disco de esta banda, que después de muchísimos años de batallar, bueno, se hacía justicia y empezaban a llegar el premio por el esfuerzo, a la persistencia y darle para adelante. Bueno, hay muchísimos temas clásicos dentro de ese trabajo que los vamos a ir comentando en la medida que avance el programa. Y para la apertura musical, la banda elegida es King Chaos, una banda de thrash americana que llegó en el correo de la mano o enviado a través de Devastation Radio, esta prensa que nos envía todos los días diariamente cantidades de bandas. Vamos a arrancar entonces escuchando a King Chaos y el tema es Wasteland. Diabolus in Musica. En la producción de este álbum de Scorpions Blackout, publicado el 29 de marzo de 1982, es una de las mejores producciones de la banda, probablemente una de las mejores de su carrera. El productor fue Dieter Dierks, y al momento de su lanzamiento se convierte en su disco más exitoso. Hay una anécdota después, por problemas en la voz de Klaus Main, durante la grabación, se tuvo que someter a una cirugía en sus cuerdas vocales y no estaba seguro si sería capaz de grabarlo completamente. Entonces los demos de este trabajo, de este álbum, se grabaron con el cantante Don Dokken. Y tras dos cirugías y un riguroso entrenamiento, Main pudo regresar a las sesiones y completar con una voz más cristalina y con un rango vocal un poco más amplio. Y bueno, Don Dokken se tuvo que morder la cola porque se hubiera perdido el éxito y no ser un ignoto de tercera línea. Pero así son las cosas en el rock. Vamos a, en la continuidad musical, vamos a ir escuchando algo nuevo, algo que encontré que salió hace poquito, y es el nuevo single de esta gloria de la New Wave of British Heavy Metal. Adelanto de su nuevo álbum que está por editarse muy pronto. Es el nuevo single de Raven. Raven se llama Go for the Gold, o sea, vamos todos por el oro. Y este trabajo, creo que ya en el número sería como el 16, me parece. Tenemos a los hermanos Gallagher, que no son Noel y Liam, sino son Mark Gallagher en la guitarra y John Gallagher en el voz y en el bajo, desde 1974 que están llevando adelante esta banda. Y en la batería está Mike Heller, desde el 2018 que le está haciendo la segunda tras los parches. Ya vamos a, te voy a mencionar, te voy a contar algo más sobre respecto a Mike Heller. Ajá. Porque no es un pichi cualquiera. Pero bueno, mientras tanto, escuchamos cómo viene este nuevo single, y creo que es un buen adelanto de lo que va a ser el próximo álbum de Raven. Todo el infierno se está desatando. Este trabajo va a estar disponible más o menos para finales de junio del 2023 de este año. Entonces escucharemos el single adelanto de All Hell's Breaking Loose. Así suena entonces Go for the Gold de Raven, el nuevo single adelanto de su próximo álbum, que en el mes de junio va a estar disponible. Y yo te comentaba, Ale, ¿sí?, que Mike Heller, el baterista, bueno, los hermanos Gallagher andan promediando los 62, 63 años o 63, 64, sí, ahí, por ahí son de un año de diferencia uno con otro. Pero bueno, Mike el batero tiene 41, jóvenes 41 años, uh-huh. Y este Don Heller, Don Mike, es un baterista muy solicitado por bandas y aparte tiene montado su estudio en su casa. Y yo te dije, me sonaba Mike Heller, no es un nombre, es un nombre redundante dentro del ambiente. Sí, sí, bueno, no es alguien desconocido. Profesor aparte, y dentro de sus alumnos tiene, por ejemplo, a bateristas como John Longstreet o Ken Verden, que es batero de bandas, todas bandas extremas, y o Kevin Lane. Por ejemplo, John Longstreet es el batero de Hey Eternal, uh-huh, como banda así, sí, sí, conocida. También toca en otras bandas como, por ejemplo, Malefic Throne, Orchid. Son bandas conocidas dentro del underground, del death metal. Sí. Y el otro alumno que tiene, que realmente, Ken Vedene, es el baterista de Aborted. Una tremenda banda. Tremenda banda, sí, sí, sí. Y el tercero que mencioné es baterista de una banda que a vos seguramente te va a gustar, Whitechapel. Es una banda de core, de las nuevas, las que escuchan los pibes ahora. De las que a mí me gustan, que a vos no te gustan. Claro, hay cores y cores, ¿no? Vamos claro, vamos por parte. Hay cores y cores. Whitechapel, sí, hay heavies y heavies. Claro, Whitechapel, por ejemplo, ese tipo de core es digerible para mi paladar. Negro no, sino en todo caso rojo de odio hoy. Pero bien. Igual vos tenés un paladar súper exquisito, bueno, así demasiado, para... demasiado, viste, no, que Pablo, demasiado puntilloso el death tipo. Death metal, ¿sí? Greencore, sí, sí, bueno, pero Death Black, lo ¿qué puntilloso puede haber ahí, si ¿no? Si ese paladar hablara. Sí, claro, claro, no, dentro... que no me chamulles que vos sos re finito con esas, bueno, cosas. Bueno. O sea, nada. No bien, jodamos. Le digo, mira qué bueno que... Tiene que faltar 2 días para escuchar ese tipo de cosas, bueno, ¿viste? Mira qué bueno que está esto. Y el tipo me dice, sí, pero vos sabés que sacá los soquetes, le dijo al jefe, sacá los soquetes que tengo que lavarlos. Bien, Mike está mala como persona en 16 bandas, de las cuales en 3 está en actividad permanente, por ejemplo, con Raven, que está grabando. Y la otra es una banda que nos va a visitar próximamente, que se llama Fear Factory. ¿Ja? Quizás la escucharon en algún momento. Me suenan. Claro. Y los tengo de un lado. Está también en una banda que está bastante... Es una banda que existe desde los 90. Se llama la banda... Malignancy. Ellos son de Nueva York y desde el 92 que está activa esta banda. Es un brutal técnico death metal, algo que mi paladar exquisito disfruta y mucho. Así que, bueno, suman a este baterista, creo que por allá en el... hace ya como más de 10 años que está, a ver... 2004, sí, hace un pedazo de tiempo que está tocando con ellos y ya ha grabado sus últimos álbumes en estudio. El último trabajo de la banda se llama, es en realidad la regrabación de su primer trabajo en estudio, que se llama Intrauterine Cannibalims, que es de 1999. Decidieron regrabarlo completamente y entonces salió en el 2019 una edición doble. Tenés en el disco 1 la regrabación de este trabajo con Heller en la batería, el disco 2, tenés la edición original. Pero vamos a escuchar un EP que grabó este baterista, que se llama Futuro Maligno, es un EP de 3 temas, se llama Malignant Future, un EP de 3 temas que la temática del concepto de las líricas de estos tres temas es algo que realmente hoy en día ya lo tenemos servido en la mesa, ¿no? Que es lo negativo que tienen las redes sociales en nuestras vidas. Esta temática está vinculada o atraviesa los tres temas de este EP y vamos a escuchar uno que se llama Morfología Debilitante o Debilitating Morphology. Sin música. Bien, así sonaba Malignancy, su tema Debilitating Morphology. Sus primeros álbumes eran más gore, pero bueno, acá evidentemente les tocó la vena social y decadencia de la humanidad, y realmente es una temática interesante para tratar, por lo menos hacerlo bien, ¿no? Creo que centrar, atravesar un EP con un hilo conductor del problema que hay con la comunicación hoy en día, y medio también lo vinculo a lo que estuve en la semana charlando con amigos, la inteligencia artificial y a dónde nos va a llevar, para dónde vamos o en qué va a desencadenar todo eso que está sucediendo muy lejos y a la vez muy cerca de nosotros, ¿no? No sé si vos tuviste oportunidad, Pablo, de usarla. Sí, la usé para un bien. Digamos, la usé para probarla en un montón de cosas. Usé el chat GPT, pero también usé para mejorar audios y separar voces de voces de melodías y mejorar las voces. Digamos, estuve trabajando un poco con eso y la verdad que es muy, muy buena. Digamos, y para sacar ecos. Digamos, en un recital pude... Para limpiar. Sí, claro, sí, en un recital pude separar la voz de la banda, pude sacarle el eco a la banda, ¿La música como espectro o como formato de onda? No, como espectro. ¿Como espectro? Sí, sí, sí. ¿Con colores? Sí. Con colores, wow, exactamente. Sí. Pero bueno, eso increíble. Se hace manualmente. Es impresionante, es muy bueno. No sé, creo que 15, 20 años... Sí, con el Audition lo puedes hacer, con el Audacity también. Claro. Pero esto es tipo, tocas un botón y no tenés que setear nada, te lo separa. Le das la indicación. Y una cosa que es muy buena es que los momentos, digamos, reconoce la voz y el tono. Wow. Y entonces, los momentos donde el tipo no canta o dice una palabra que no se entiende, te pone la voz y el tono hablado por una máquina. Como que imita, como un imitador de la voz. Me pasó también con un programa de acá que tenía un audio que estaba medio roto. Y le puse para que reconozca la voz y la máquina imitó la voz y completó las frases. Recuperó las frases que no estaban dichas. Digamos, decías per, en vez de perro decías per. Claro. Y la máquina perro te lo completaba. Con la misma es impresionante. Entonación y todo. Vos sabes que con este tema de las estafas por teléfono y toda la cuestión que te clonan las cuentas, que te llaman y te dicen con este link, que llamamos del gobierno, de la ciudad y de la provincia y del ministerio y de la qué sé yo. Descubrimos que, haciendo una pequeña investigación, que en realidad una de las cosas que suceden cuando vos decís, viste que ellos te preguntan en algún audio de esas estafas, bueno, pero diga claro sí, no, claro, todas las cuestiones te toman la voz y con IA directamente entendés, después terminan imitando tu voz para otras situaciones. Incluso cuando te piden una foto tuya para validar que sos vos. Para cualquier trámite. Para hoy cualquier día, trámite, digamos, se puede trucar. Sí, sí, es un tema. Bueno, por eso digo, lo usé para cosas buenas, pero hay que tener, hay pero tener no te respeto, preocupes, que como estamos el mar. En casa estamos pensando los fines de semana en cosas malas. Claro. Es como el mar, tenés que tener respeto, no miedo. No, a ver, pero existe para todo, qué sé yo. Está buena la evolución, el avance, pero en definitiva, nada. Es un arma de doble filo. Cuanto más exquisita se vuelve la cosa, más peligrosa también. Sí. Pero yo creo que el peligro es como dice que las armas las carga el diablo y las disparan los boludos. Totalmente. Sí. Acá es la misma regla, porque nosotros estamos usando algo sin experiencia y sin conocimiento. Mm. Quizás debiéramos tener algo más de información o de instrucción para manejar está ese muy, tipo de muy, cosas. Muy liberado muy el verde, azar, claro, pero lo liberaron es muy rápido. Libre. Exacto, es libre. Para uso libre, ¿no? Sí. Por eso, ¿cómo se llama? Iron Musk, que puso la moneda desarrollar esto. Sí. Claro. Esta semana como salió. Que se echó para atrás porque algo vieron que quieren detener el avance de esta tecnología. Claro. ¿No? Quizás porque no les reditúen en plata a ellos, o no sé. No. Quizás vieron que la película de Terminator va a ser realidad. Sí. Y vendrá la guerra con las máquinas, ¿no? Sí. Bueno, más allá de eso, acabo de recibir unos cuernitos de aprobación en mi WhatsApp del Topo Giuliano, la mente diabólica atrás de Hálito Espectral, cuando estaba sonando Malignancy, que es la banda que son de su agrado, y él está trabajando... Las bandas que son de su agrado. Totalmente. Y él está trabajando en la etapa del próximo álbum de Hálito Espectral con algo de inteligencia artificial. Está haciendo unos bocetos y me mostró algunas cosas y está como re loco porque descubrió un mundo. Cubre un mundo. Sí. Con las indicaciones y te generan la imagen, bueno, es una cosa de loco. Sí. Si tenés tiempo y psiquis, vas derecho al loquero. Bueno, ya vamos a seguir hablando de esto porque a mí es algo que me apasiona. Y sí, lo que es tecnología y aparte es una tecnología doméstica, lo podemos decir de alguna manera, porque claro, tampoco es que tenés que tener la super mega ultra computadora, lo haces con tu celular, es del infierno. Sí, bien. Es complicada la cosa. Vamos a seguir entonces presentando material que se va a editar próximamente. Hay muchísimas bandas que están por sacar álbum en los próximos meses y ya están soltando los singles Diffusion, así que vamos ahora con una banda alemana. ¿Dónde estaba? Acá. Ahí. Acá está. Bueno, Necronomicon, esta banda que es una banda de culto, el culto al trash también podremos denominarlo, visitó Argentina hace un par de años y lamentablemente fue una fecha donde quizás se enteró muy poca gente. O bueno, no tuvo el apoyo que debería haber tenido, porque bueno, estos veteranos del thrash alemán Necronomicon van a lanzar su undécimo álbum, es conceptual, titulado Constant to Death. El 28 de abril del 2023 va a estar disponible a través del Puerto Records el álbum en físico. Con su undécimo álbum en estudio se embarcan en un explosivo paseo por la cuerda floja entre el thrash, el punk y el power metal. Fue grabado y producido en la propia sede de la banda y mezclado y masterizado por Achim Kuhler. El líder Freddy describe a este trabajo, Constant to Death, como su álbum más moderno y al mismo tiempo más personal. Hay de todo en estas 12 canciones, desde sonidos típicos de Necronomicon hasta power metal pegadizo, pasando por mis orígenes musicales del punk. Y debido a los acontecimientos mundiales, el título del álbum Constant to Death es también el tema principal de las letras: la guerra, la agresión rusa a Ucrania, las iglesias y sus abusos sexuales, la pobreza infantil y el hambre. Son letras muy serias y sociocríticas que resultan en consecuencias lúgubres. El álbum va a traer 13 canciones, 13 tracks, el 13 es un outro. Y vamos al single Diffusion, entonces, así suena Necronomicon, Down from the Bow. We'll be right back. Seguimos escuchando de cortina los temas que forman parte del álbum Blackout de Scorpions, que cumple 40 años, ¿eran? 40 años, un montón. Una banda. Una banda. A ver, déjame pensar, yo tenía 16 años cuando me compré ese disco. Hace más, entonces. Ay, Dios. Hace bastante más. O Satan, a quien corresponda. Sí, no sé, qué sé yo. Nada, los tipos, uno estaba en pañales o haciendo, tratando de empezar a aprender a comer, y los tipos ya estaban sacando música, ¿entendés? Increíble. Perdón, les mando saludo a Pavlux, que está escuchando desde el otro lado. Grande, Pavlux, ahí de fierro. Lo conseguimos, ¿eh? Lo trajimos a la primera hora. Sí. Lo trajimos a la primera hora. Sí. O quizás porque vamos, con Pavlux. El primero frío ya hay que volver tempranito a casa y todo. No, está. Me dijo que iba a ser Diabolus y Hijos de Púa todo de corrido. Muy bien, Miroso. Así se hace. Miroso. Así que podés ir pidiendo temas en particular, a ver qué te presentamos en próximos programas, así como te agasajamos con el especial de Catatonia. Bueno, entonces escuchamos el avance Down From The Boat de Necronomicon, esta banda alemana, banda trash de culto, que visitó Argentina hace un par de años. Ojalá que en algún momento pueda volver, o no sé, quizás el productor que hizo esa fecha no tenga ganas de hacer una segunda fecha porque debe haber perdido unos verdes. Y está medio salado el tema respecto al dinero. Difícil, difícil. Igual yo quería preguntarte antes de presentar a la banda que tengo, a la primera banda que tengo para presentar, que charlemos un poquito de qué, cuál fue, porque sí me súper interesa tu reseña acá, de lo que te salga sobre el show de Artillery. Quiero que nos cuentes un poquito qué onda. Te lo hago con cuatro palabras. Ajá. Te lo defino. Me cagó de gusto. Así. Listo. Así. De hecho, te he visto en algún festival, hemos compartido alguna. Vos sabés, Pablo, que hemos compartido recitales y toda la cuestión. De hecho, yo con Ricardo nos conocemos en un recital y toda la historia. Es la primera vez que lo veo tararear una canción y mover la cabeza. Ah, así, ¿entendés? ¿Sabés la letra? Así, tac, tac, tac, tac, tac. Yo me lo imaginaba ahí en el medio agitando a Richard. No, es un señor. Un temita con mi espalda y mi músculo que no me permiten, y una fractura de un poco de hace 25, casi 30 años. Claro. Que me dejó como medio inválido. El único músculo que maneja es el de la muñeca, para darle. Pero aparte, lo más cómico de todo es que estaba yo en el medio, justo enfrente al escenario, y estaba Ricardo a mi izquierda y estaba Ezequiel Núñez a la derecha. Los dos cantando, ¿entendés? Que para mí son como los tipos, como los referentes históricos de este tipo de música. Claro, y toda claro, la historia claro. son de los quienes yo aprendo porque ellos la vivieron de pendejos. Claro, pero así de sencillo. De que alguien que muy próximo a la tercera edad disfrute de un show de thrash metal y no te llama la atención que los pibes estén pogueando o empujándose. No, lo que no me llama la atención, de hecho es una de las cosas que a mí me da placer, exacto, a mí me da, porque era la imagen que yo estaba viviendo en ese momento era específicamente esa. Por un lado tenía dos tipos que la habían vivido de entrada, ¿entendés? Que era lo mismo que estaban pogueando ahí adelante hace 20, 30 años atrás. Estaba viendo los que estaban pogueando, disfrutando ahora de la música. Bueno. Los que estaban tocando arriba eran tres personas mayores de edad o no, de edad avanzada. Y no. El bajista. Sí. Es un europeo, bueno, pero tiene mi misma edad, salvo el guitarrista que tiene 63, que sí es mayor. Bueno, 80. Que dijo gente mayor, Richard. Bueno, solo yo soy una persona mayor. Demás, yo soy una persona. Para, a ver. Bueno, cambia de tema. Sino, claro, te metiste en un. Gente grande. En un pantano gente difícil. Gente grande, rockeándola. Gente grande tocando trash. Pero disfrutándolo, ¿entendés? No estaba viendo un tipo que tiene 60 años y que estaba con las melenas por acá, ni en pose, ni nada. Estaba viendo un tipo de camisita, gorrita, así, tocarse la viola como de puta madre. Hacía 30 años que el tipo viene haciendo. ¿Me querés ver cantando más canciones? ¡Increíble! Andá el 17 de mayo a Uniclub que toca Whiplash. Todas del primer disco, me las sé todas. Claro. Vienen el Power and Warfare Tour. Power and Warfare, primer álbum de Whiplash, y vienen los Perpetual Warfare, la banda colombiana en apoyo, y bueno, van a haber bandas locales también, pero ¿me querés ver cantar? ¿Me querés ver cantar? Andá a ver a Napalm Death cuando venga también, próximamente. También. Bueno, cantaría la de Scorpion, pero no tengo para pagar ese ticket. Bueno, las de Scorpion creo que las cantaríamos todos porque es otro tipo de bandas. Pero esas bandas, la verdad que me llevé, no una sorpresa, lo disfruté. De verdad lo disfruté un montonazo, pero reitero, yo voy un poco de tocar de oído de una banda que descubrí hace muy poco. Pero sé que Artillery es una banda que vos viviste de entrada. Sí, a mí me gustó toda la vida cuando la descubrí en los 80. Y nunca la dejé de escuchar porque es una banda que siguió sacando álbumes con mayor o menor repercusión. Tuvieron un impasse, volvieron, cambios de integrante, pero la esencia seguía manteniéndose. Y ese, lo que hablamos en ese momento, es el tipo de thrash metal que deberían copiar muchos, que sí, es con la voz limpia y melódica. Sí, sí, a mí, bueno, es una de las cosas que me llamó la atención de Artillery. Y muchas bandas caen en el grotesco de la voz. La quieren hacer como re ultra. Es que no me gusta, en lo personal, a mí me gusta el thrash con esa voz. Pero son cuestiones de gusto. Obviamente, hoy por hoy está como, hasta las mujeres cambian. Hay más bandas hoy que sacan voces femeninas con culturales y growls y esas cosas. Sí. Y en realidad a mí me gustan las voces más limpias. De hecho, el thrash específicamente de la vieja escuela me gusta con ese tipo de voces. Por eso, cuando me mostraste Artillery hace un par de años atrás, yo dije, esto me encantó. Y así lo seguimos, hicimos un especial. Porque descubrí un tema, escuché el otro, me gustó más todavía. Y bueno, después terminé viendo. ¿Querés escuchar un comentario alentador respecto de tu comentario? Contame. Dice el amigo Ezequiel, pobre Alejandra, le toca ver recitales con una comitiva del PAMI. Los re disfruté. Fueron los Heavisaurios. Sí. No, te juro que los re disfruté. No, pero Heavisaurios del público, Claro, por eso. Muchísimo, los re disfruté. Fue uno de los mejores. Solo espero que tengas energía cuando tengas que empujar mi silla de ruedas. No, pero ¿sabes qué? Quédate re tranquilo que esto viene para largo. Fue un placer compartirlo con ustedes, verlos a ustedes. Y poder ver ese tipo de bandas que por ahí no tienen ni demasiada prensa, ni llenan un obras, ni nada, pero es un show inclusive bastante más íntimo, que con lo cual vos tenés mejor contacto con la banda que si hubieran tocado en un lugar más grande, ¿viste? Qué sé yo, me gusta ese tipo de recitales, hoy ya no tengo ganas del multitudinario. Sí, dijiste bien, también voy a cantar las canciones de Scorpions si vas y gastás 20 lucas. ¿Qué tan cerca vas a estar de Scorpions o de Klaus Main ahí para escuchar y para ver? Yo al menos estaría bastante lejos, soy petiza, me van a empujar todos. La verdad es que no, hoy disfruto más un show como ese de Artillery que otros. Pero bueno, ese es. Saludos grandes y un abrazo. Ahora les voy a hablar de otra banda que nada tiene que ver con todo esto. Vamos a presentar a los Marianas Rest, que según sus propias palabras se definen de esta manera. Nuestra música llega pesada y sin prisas. El estado de ánimo oscuro en general está rematado con influencias de doom y black metal, y finalmente todo el paquete está cubierto de melodías melancólicas. Con Marianas Rest todo el mundo se trata de estados de ánimo en general. La banda invita a los oyentes a viajar a un lugar inquietante, pero hermoso, que se siente cálido y acogedor, pero sin esperanza. Es una banda que encarna la melancolía y tristeza finlandesa del duro paisaje invernal, la frialdad social de la gente. Hemos creado un sonido que tiene profundas raíces en nuestra cultura y una sólida conexión con la parte de Finlandia que menos vemos. La banda está formada por Jaakko Mantmiatta en guitarra y voz, en la guitarra Nico Mantari, en el bajo Harry Sunila, en el teclado Nico Lindman, en la batería Apo Koiviosti y Nico Heinen. Esta banda tiene en su haber cuatro larga duración: Horror Vacui en el 2016, Ruins 2019, Fata Morgana en el 2021 y recientemente han sacado un larga duración llamado Hour. Vamos a escuchar, para que ustedes tengan una muestra, no del último álbum, pero sí una muestra de lo que es esta banda, Marianas Rest, escuchando Disseised. Thank you. 3 months, May 17th. And what brought you here? That's difficult to answer. Could you give me some idea? Offhand, I can't. Did he tell me why? No. Have you any idea why? Yes. And what is that? I am not completely like other people. People dislike me because I am not completely like them. Oh, Diabolus in Musica. En realidad me hubiera quedado escuchando me hubiera quedado escuchando Scorpions, pero bueno, nada. Vayamos a la siguiente banda que tenemos para presentar. En este caso vamos a seguir por Finlandia presentando a los Scallion, que es una banda de metal finlandesa liderada por Jamo Millisvirta y que ha arrancado en el 2000 aproximadamente. Tiene varias formaciones, varias idas y vueltas. Esta banda no tiene sentido que les cuente cuánta cantidad tiene de movimientos. Esta banda es una banda de power metal melódico. Generalmente sus letras hablan sobre filosofías de vida, no mucho más que eso. Tienen varios larga duración, en 2005, 2007, 2010, 2017, 2019 y ahora en el 2023 han sacado su último full length, del cual vamos a escuchar The Golden Heart. Fabulous sin música. Este trabajo de Scorpions fue grabado en los estudios Dierks de Dieter Dierks en Colonia, Alemania. El dueño del sello, el dueño del estudio de grabación, estuvo a cargo de toda la producción. En ese momento la formación era Rudolf Schenker en la rítmica, Matthias Habs en la otra guitarra solista, Francis Bujolo al bajo y Hermann Rarebell a la batería. Bueno, cuando vengan a presentarse aquí en el mes de abril, va a estar Mickey D en la batería, más que razón importante como para ir a ver esta nueva formación de Scorpions. Aquellos que, si no escucharon todavía el último álbum en estudio con Mickey D en la batería, escuchen, porque hay un regreso a ese sonido ochentero. Ajá. Obviamente no es un Black Cove ni ningún disco en particular, pero tiene lo suyo y a mí es un disco que me gustó mucho. Así que bien por Scorpions. Hacemos acuse de recibo de manos del nuevo sello emergente, esa palabra que les gusta a todos decir, el nuevo sello emergente Almas de Acero. Acaba de editar el álbum de Torque, Tiempo de Fuerza se llama este trabajo, Alma de Acero Records. Tiene una edición en físico, una edición profesional de muy buena calidad, con librito, fotos, letras, algo más de info. Y vamos a escuchar ahora el tema que abre este trabajo, Tiempo de Fuerza, la banda Torque. Ya vamos a ampliar más la información de esta banda y el tema se llama Se Hará Realidad. We'll be right back. alguna data más de este trabajo Blackout. Es un álbum que, bueno, la crítica especializada de la época, como gran parte del público, lo amó, así que prueba de eso fue la certificación platino conseguida en Estados Unidos y Canadá, o la de oro en Francia y México. Respecto en esa época a las listas, alcanzó el meritorio puesto número 10 en el Billboard 200. Bueno, eso quedó tan desfasado respecto a lo que es hoy en día. No sé cómo, si eso sigue existiendo, esa tabla para medir, y en qué se calculo, ¿en qué que se basa? En escuchas, ¿no? ¿En claro, no, en realidad le dan más bola a lo que son las estadísticas de Spotify y escuchas de Spotify que la Billboard. Nah, además es mucho más medible. Claro. Porque antes una disquera te compraba 150 millones de discos, claro, de sí, una banda, y después no la vendía nadie, lo y hacías lo, subir, lo llevabas a, claro, sí, al disco era, de en Francia. En Francia fue número sí, uno, y los sencillos o los singles de tuvieron diferente suerte, ¿no? Por ejemplo, No One Like You logró un número uno en el Hot Mainstream Rock Tracks y 65 en el Billboard Hot 100. Bueno, eso era muy importante en esa época. Can't Lie With You se tuvo que conformar con aparecer solo en la primer lista, en el puesto número 47. Bueno, y todo eso era apoyado con giras mundiales. Claro. Vendían tickets a lo pavote. Y nada, es una época que recordamos con mucha nostalgia. Y se nos cae... Un lagrimón, no, un lagrimón. Y nos conformamos con ver videos de YouTube y esas cosas. Tengo, ¿no? Tengo mensajes acá en YouTube. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acá Pablo dice, estaría bueno cuando puedan si hacen un especial sobre Carcas. ¡Epa! Muy bien, ahí amigo. Ahí pidió. Usted lo tiene. Totalmente. Lo preparamos y lo vamos a... Próximamente de Carcas, entonces, el especial de Carcas. A pedido de Pavlux, por supuesto. Están viendo la imagen en el canal de YouTube, ¿no? Sí, sí, así es. Exactamente. Pavlux. Bueno, vamos a presentar, seguimos por los lados, por los norteños. Antes pero de que vez, lo menciones, este se lo vamos a dedicar a Ezequiel. Se lo vamos a dedicar a Ezequiel. Mirá vos, ¿le gusta? Joya, entonces. Croachan es una banda irlandesa de folk metal fundada en el 92 por Kate Faye, tras desaparecer su grupo anterior Minas Tirith, que en el que había estado tocando desde el 89. Es una mezcla de dos estilos de música, folk y black metal, con leyendas históricas y mitológicas. La influencia del black metal, sin embargo, ha ido desapareciendo en sus últimos trabajos y gran parte de sus fans solo consideran como black metal su primer disco, Tuatha Gael, del 95. Sin embargo, los elementos de black metal permanecen en muchas canciones de la banda, como la que le da nombre a sus álbumes Folklore del 2002, Pagan 2004 y varias canciones del disco de Morrigan Call en el 2006. A pesar de todo, como se ha mencionado anteriormente, la influencia del black metal ha ido diluyéndose a lo largo de la discografía, incluyendo una voz limpia femenina con la incorporación de la vocalista Karen Gillian. Muchas de las letras de las canciones de Croachan hablan del reino de Connacht, así como de Cattle Ray de Cooley, una historia de la mitología irlandesa. También contiene referencias de la era vikinga, las invasiones vikingas de Irlanda y la derrota de los vikingos en Dublín en la batalla de Contraff por parte de Braya Boru. Otras canciones están basadas en aspectos variados de la obra de Tolkien, de hecho la anterior banda y Minas Tirith así lo confirma, como por ejemplo The Fall of Gondolin, el primer disco citado anteriormente, o Sauron, del EP The Ride On del 2001. Estos muchachos vienen sacando álbumes desde el 94, tienen aproximadamente unos 8 o 9. En el 2003 han sacado un último álbum. Esta banda está formada por actualmente Kate Faye en el bajo, voz, guitarra, banjo, bandorán, bosuco, mandolina, percusiones. Bueno, obviamente el tipo es un multiinstrumentista. Joe Farrell en la batería y en la percusión. Tom Goodlock en la batería. Y Andrew Taylor en el violín. Hablábamos con Pablo hace un ratito que Croachan es un tema de Sumo. Y en realidad ese tema de Sumo habla de la batalla, de una de las batallas que se llevó a cabo en esa zona de Irlanda. Sí, ahí estoy leyendo toda la historia, está muy interesante. Sí, sí, totalmente. Hay una anécdota, déjame meterme acá, sí, en la postilla. Por supuesto. Una anécdota que es interesante, divertida y buenísima. Cuando Luca Prodan le quiere pasar a Moyo cómo sonaban los tambores. Claro. Él lo conocía porque por haber estudiado en Inglaterra. Claro, viene de aquel ese lado. Tipo de cosas. Sí, sí. Y bueno, hay un tema ahí, búsquenlo en las redes, porque no me lo acuerdo exactamente cómo es, pero es una anécdota que es riquísima y súper divertida. Cuando le explican a Moyo cómo tiene que sonar las gaitas y los tambores, y los, el redoblante, el redo de la batalla, en realidad, pasaba por ahí. Sí, algo leí del tema, y de hecho creo que no hace mucho tiempo lo leí, por eso me llamó la atención Croachan y apareció, nada sucede porque sí, apareció el nombre, dije, a ver qué onda esto, y como estos muchachos habían sacado algo en este último tiempo, acá estamos hablando de ellos. Palabras de Kay Faye. Cuando empecé a componer música con 13 años, no tenía ni idea que estaba sentando las bases de lo que se convertiría en un género totalmente nuevo, el folk metal, ni de que estaba plantando las semillas de lo que sería una de las bandas irlandesas de metal más longevas de la historia. Ha habido muchos altibajos en los últimos 30 años. Los miembros de la banda han ido y venido. Los contratos discográficos han ido y venido también. Hemos tocado en algunos de los mayores festivales de metal del planeta. Hemos viajado a más países de lo que las mayorías de las bandas irlandesas podrían soñar. Y todo ha desembocado en esto. Nuestro noveno álbum, The Living and the Dead. Así que los voy a dejar con Croachan, The Queen. Oh, bueno, ahí encontré la anécdota que en realidad cuenta Pettinato y que después Superman Troglio, que fue el baterista de Sumo, nos explica también en otro video y toda la historia, que Luca era un tipo que se crió en una escuela inglesa y que de compañero tenía al Príncipe Carlos, por ejemplo. Sí. O sea, súper, súper, muy inglés. Muy, sí, muy inglés, sí. Pero también se escapó. Claro, se escapaba. Es el argentino más inglés que hemos tenido en nuestro país y toda la historia. Conoció a Silvicio. Luca no era un tarado, pero ni cerca. Y dice que estuvieron toda una tarde para sacar en el Palomar, en la sala de ensayo que tenían, este tema, porque obviamente Superman arrancó con una un redoble común argentino, sin menospreciar a nadie, y resulta que el Sajolu le dijo no, así agarrá, tiene que ser. Como en las batallas allá, como en Inglaterra, y arrancó con un redoble diferente. Obviamente saltó Moyo con una gaita y acompañándolo, claro, también. Que en realidad no es una gaita, es la guitarra de Moyo. Pero en ese momento, sí en había... En el disco estaba grabado con gaitas, me parece. Es una gaita, exactamente, sí. Y atrás salta Pettinato también, que en ese momento decía que era una bola de potencia y toda la cuestión, lo que después fue dándole idea a Croachán, dice que estuvieron... Sí, sí. Así nació ese tema. Bien. Específicamente viene de esa época y bueno, nada, perlitas que tenemos en nuestra música nacional. El pasado viernes, el programa número 180, estábamos en plena emisión del programa y recibí a través de mi WhatsApp un mensaje de Walter Crucifier, guitarrista de la banda Metal Crucifier de Lima, Perú. Estaba escuchando el programa, hizo un comentario y me envió en ese momento a través del WhatsApp lo que después publicaron en redes, que era el nuevo EP de Metal Crucifier. Ella me había comentado, estando acá, cuando pasaron por Buenos Aires haciendo el tour sudamericano, me había comentado que iban los próximos pasos de la banda era sacar un EP. Es un EP de dos temas. Por el momento está en formato digital, lo encuentran en el Bandcamp de la banda, y la tapa de ese EP va a ser la imagen que ellos usaron para los flyers de presentación, tanto en Colombia, en Chile como en Argentina. Es una imagen, está muy buena, y se llama The Bringer of Death. El EP consta de dos temas, el tema Bringer of Death y un cover de la banda Sentencia. Sentencia es una banda peruana de finales de los 80, principios de los 90. Es una banda que en este momento no está funcionando. Hasta 2014 estuvo la banda en actividad. O sea, digamos que nace en el 87, hasta en actividad hasta el 91 más o menos. Después está inactiva la banda y en el 2014 vuelven a la actividad Sentencia, pero en este momento digamos como que está stand-by, ¿no? Pero en el 2014 sacaron un EP que se llama El Tiempo, pero digamos como el golpe más efectivo de la banda se llama Hierro, que es un álbum que editan en 1991, está en Lima, Perú. Yo tuve el cassette este original, es un rockero que está apoyado en una pared con el pie levantado como nos apoyaríamos cualquiera contra una pared. Es un heavy metal, digamos que clásico, tradicional, pero bueno, Metal Crucifier rinde su homenaje a esta banda de heavy tradicional peruana, con su versión del tema Hierro, incluido en el EP de Bringer of Death, que ya está disponible en formato digital. Creo que va a tener una edición en físico, espero que antes de fin de año. Así que vamos a escuchar a Metal Crucifier, la banda de Lima, Perú, con su versión del tema Hierro de la banda Sentencia. Metal Crucifier. We'll be right back. Metal Crucifier sonando con su versión de la banda Sentencia. Un peruano versionando a otro peruano. El tema era Hierro y esto está en su EP que salió esta semana, disponible en las redes en formato digital, próximamente en formato físico. Eso fue un covers y vamos con otro covers porque salió hace nada, exactamente 7 días, More Inspiration, el nuevo trabajo de Saxon, que son versiones de Saxon de bandas favoritas de ellos, influencia, no sé, ahí el pasado viernes cerramos con Saxon haciendo un cover de Nazareth, el tema era Raza Manatz. Me quedo con la versión de Artillery de Raza Manatz que la hemos pasado. Me suena más como agresiva. Sí, es variado, porque hay, no sé, ZZ Top, The Who, Uriah Heep, The Animals, Kiss, Cream, Rainbow. Bueno, y lo que vamos a escuchar ahora es una versión de Saxon versionando a Alice Cooper, la formación que grabó este álbum es Paul King, que ya no está más para las giras, pero sí va a apoyar a la banda en lo que es grabar y componer. Biff Bifford en la voz, Nigel Glocker en la batería, Nips Carter en el bajo y Dawes Scarrat en la otra guitarra. Esperemos que consigan un reemplazante digno y lo podamos ver muy pronto, porque los Saxon Maniacs estábamos a la espera de este show que se posterga hasta nuevo aviso. Esto acaba de salir el 24 de marzo, se llama More Inspiration, la banda de Saxon, y ahora vamos a escuchar el tema From the Inside. Comes on. cortina que identifica que está llegando al final el programa número 181 del día 31 de marzo del 2023. Anotalo en la agenda porque esto es irrepetible. El último esta día. Magia qué largo sucede que se hizo en marzo. Este instante, qué nada más. 47 de marzo es, ¿no? Claro, qué largo que se hizo marzo, por favor. Y sí, si sumamos los días de enero, si sumamos los días de febrero, no, pero marzo, estamos en octubre más o menos ahora. Marzo particularmente tiene esa cualidad, es larguísimo, no se termina más. Y encima tiene 31 días. Son todos problemas, che, todos problemas, por favor. Una cagada. No quiero dejar de hacer mención que hoy no hemos tenido la entrevista que teníamos pactada porque Ale tuvo un choque, no un accidente, que no es lo mismo, no se asusten y está todo bien, pero obviamente que no podía venir, vive en Maswich, vive lejos, es quien tenía que venir hoy a la radio a contarnos sobre el presente de Plegarias y no lo pudo hacer por razones obvias, así que queremos recordarle que ellos van a estar tocando el domingo 7 de mayo en el Teatro de Flores, junto a Sagras, junto a Manifiesto y a Destructiva, antes que todos mueran también. Estos chicos van a estar tocando, reitero, el domingo 7 de mayo en el Teatro de Flores. Sí, no es una fecha menor, es un lugar grande, totalmente emblemático hoy en día para las bandas que llegan a ese escenario. Sí, sí. Bandas independientes, sin apoyo, no sé, de sellos discográficos grandes o productoras. Queríamos ver qué onda con eso, pero ya vamos a charlar con ellos y nos contarán cómo es todo este tema. Totalmente. También, y en esta le voy a dar la derecha a mi compañero que me acaba de cagar a pedos y me dijo, ¿y ahora querés hablar faltando 3 minutos para que termine el programa sobre lo que pasó? Sí, la verdad es que deberíamos haber hablado antes y debería haberle dedicado un ratito más al Festival Nunca Más que fuimos a cubrir mientras él estaba acá haciendo la radio y era su cumpleaños, yo estaba cubriendo el festival. Creo que de los que he ido, que es el tercero o cuarto, es la mejor edición de las que he visto. Tocaron en 3 bloques 16 bandas, que son un montón. Hay algunos videos que en estos días estamos subiendo en nuestros canales, en nuestras redes de Facebook, están subidos algunos de ellos. Hay un montón de fotos también, no para editar, pero sí para mostrarles. Pero no quería dejar de agradecerle y de reconocer la producción de todo este festival, de la organización Nunca Más, a quien en el programa anterior a esta fecha le hicimos también como algunas entrevistas o un especial. Hicimos, dijo el mosquito. Hizo el caballero acá a mi lado, que es mi compañero de programa, y yo no estuve, pero obviamente yo sí estuve cubriéndola. El cierre de Reinará la Tempestad, no hay mucho para decir sobre eso, más que es Reinará la Tempestad y fue una fiesta. Había 15.000 personas dando vueltas a los gritos, era tremendo y fue tremendo lo que pasó, fue increíble. En la plaza estaba llena de otras manifestaciones, de otras columnas que también movilizaban a la Plaza de Mayo. Está la gente de Abuelas de Plaza de Mayo, ahí a un costado tiene su sede, con lo cual estaban preparándose para irse a Plaza de Mayo a su festividad y no hubo ningún inconveniente. Fue una fiesta, en general muy bien preparado el merchandising, muy bien preparado los puestos de feria que hubo también, todo transcurrió en paz y armonía. Obviamente el tradicional pogo que no podía faltar ni podía hacerse esperar estuvo presente. Una de las cosas que a mí me rompe la cabeza y siempre me deja pensando es que con tanta descarga de adrenalina, cuando alguien se cae, otro lo levanta, sea quien sea, y eso no tiene ninguna connotación en ninguna otra situación cultural. Es increíble y sucede, y cada vez que lo veo me siento re orgullosa por ahí de sentirme parte de la tribu. Es algo que es asombroso para mí. Así que nada, no quiero dejar de reconocer, reitero, la calidad del festival, el sonido que estuvo acorde, la iluminación que estuvo acorde, la gente de seguridad que estuvo... El escenario estuvo con una puesta de puta madre. Menos de Alejandro verdad. Moviak, porque no lo queremos. No, Ale estuvo ahí trabajando también, un capo, Ale, la mejor. Los chicos de las bandas en general... de verdad algunas bandas me sorprendieron, otras ya las conocía y otras me rompieron la cabeza. Pudimos hacer filmaciones tanto desde atrás como de adelante. En un momento a los Reinar a la Tempestad y a Bastardos y a los Certera los tuve acá nomás, porque pude estar ahí al lado del escenario. Pero no quiero dejar de reconocer el resto de las bandas. Las chicas de Filosa estuvieron de la hostia. La verdad es que estuvo muy bueno. No tengo una sola queja, de hecho hubo un desubicado que se desubicó bastante mal con una mujer y lo agarraron y lo sacaron a las patadas automáticamente los de seguridad, como corresponde, por desubicado. Más allá de todo el cuento que él cuente, lo vimos, así que sinceramente funcionó todo muy bien. No hubo un solo despelote, no hubo un solo problema. No tendría por qué haber despelote, no. Porque ya hay muchas situaciones y etapas que superamos en 40 años de movida. Ajá. Heavy rocker. Fuimos pasando por situaciones que era necesario pasar hasta llegar a lo que es hoy en día. Yo creo que eso es como una especie de evolución. Sí, sí. Y madurez. El público se renueva, entonces uh-huh. Tenías las generaciones de padres e hijos ahí mismo presenciando, el padre llevando a su hijo y también su abuelo, ¿por qué no? Con sus hijos y sus nietos. Fue el debut de mi nieto, porque yo la hice venir a mi hija en un momento Pipa a la tarde. Estaba arriba del escenario y abajo estaban sus hijos y sus nietos. Lo vi. A Pipa, de hecho, tengo el primer video que filmé desde lo que sería la parte de los fotógrafos, uh-huh. Fue a Certera, porque nada, les quería entrar a ver y a registrar eso y los tengo desde varios ángulos. Y después... algo que un tipo súper humilde, aparte me pega mucho la humildad y la alegría de la persona. Te viene a recibir, hola, ¿cómo estás? Vas a estar, ¿viste? Con una buena onda increíble. Se sube arriba y es un animal grandote así, gigantesco que se toque. Respecto a la organización, aquellos que asistieron y pudieron ver todo eso y vos con tus palabras estás expresando ahora, es el resultado de tomar algo en serio. Sí, sí. Y hacerlo de manera en serio, o sea, no sin medias tintas, o sea, las cosas se hacen de manera correcta o no se hacen, o sea, no tiene sentido hacer algo a media astilla porque el evento amerita algo que es con tinte, digamos, profesional. Y recalcar de dónde salió la moneda para costear todo eso. Es autoproducido con el apoyo del Sindicato de Músicos. Y bueno, día a día la gente tenía que participar con colaboraciones para donaciones de alimentos o útiles. Y después eso calculo yo que va a haber una explicación o para dónde fue todo eso, una muestra que es como se deben hacer las cosas. Por eso no me sorprende en cierta forma el grado de profesionalidad con el que laburaron, porque era lo que yo esperaba. Sí, sí, increíble. De verdad se transformó en una fiesta para todos. Reitero, no tengo absolutamente ninguna queja, nada de decir, bueno, el sonido estuvo medio flojo, acá no se vio bien. Se vio todo bien, sonó todo de puta madre, el backline estuvo genial, estuvo la gente que fuimos a verlo, de verdad nos llevamos una muy grata sorpresa. Era un día para conmemorar, más allá de lo que cada uno pueda pensar de esta fiesta, que no deja de ser una fiesta para conmemorar un evento específico, y así se manifestó el país de esta manera, y nosotros a nuestra manera lo hicimos así. La verdad, la organización, felicitaciones, porque salió un festival increíble. Creo que es la primera vez que veo tanta cantidad de gente y la plaza llena con tanta cantidad de gente del palo. Y reitero lo que digo, a las 4 o 5 de la tarde yo me perdí un par de bandas, pero porque fui a buscar a mi nieto, lo traje con mi hija. Mi nieto tiene un año y medio, así que fue su primer festival de heavy. Como había espacio y era al aire libre, dije, bueno, vamos. Y el gordo lo disfrutó un ratito, así que le gustó. Hasta que habló con vos. Hasta que habló conmigo. Mi bien. Vida, pero... Y lo que observé como abuela, y lo había observado como mamá en algún momento, es que yo podía pasar con mi criatura en brazos y todo el mundo se corría, todo el mundo era connivente con la situación y eso me llenó más de amor todavía, ¿viste? Porque si te sentís parte de una tribu, perteneciente a un espacio y a su vez recibís ese amor de vuelta, no tiene precio, no tiene precio. Así que nada, independientemente de las apreciaciones emocionales que me dejó, en lo personal, felicitaciones, muy bien 10, las bandas todas de primer nivel, variadito, de primer nivel, increíble. Bueno, esto ya se acaba. Volvemos en 7 días. En 7 días estamos de vuelta. ¿Puedo extender una invitación? Sí, todo, sí, todo. Sí. El viernes que viene. Viernes que viene invitamos el kiosquito de Mixtape. Inauguramos el año. Tenemos la fiesta de Mixtape Radio. Panchos, cerveza tirada. Una banda va a estar tocando. Bien. Enzo, que es un operador de acá de Mixtape, que es de Tierra del Fuego, y nada, se dio que vienen los compañeros de la banda, amigos, vienen a visitarlo acá en Buenos Aires, nunca tocaron en Buenos Aires, la banda se llama Proelium, suena muy bien, editaron... Es rock heavy, algo tipo Foo Fighter, pero más heavy. Ajá, qué bueno. Suena lindo. Y nada, las entradas 400 pesos anticipadas, 500 pesos en la puerta. Como siempre, está el link de pago ahí en Mixtape, en el uh-huh. Instagram de Mixtape. Va a haber stand. El tema es que la fecha salió recién esta semana porque no estaban confirmados. Ajá. Todavía no llegamos. Si llegamos a organizar la feria, vamos a organizar la feria. Si llegamos a convocar los juegos de mesa. Pero por ahora lo que sí tenemos... Si no, venimos a ver una banda rockera si y no, a tomar por 400 pesos. Claro, 400 pesos. Jugás unos fichines, estás acá, ves una banda, tomás una cerveza, comes unos panchos y aportás a la causa. Lo más importante es verte con amigos y pasarla bien. Así que nada, los invito a ustedes y volvió a los oyentes. Volvió la alegría entonces a Mixtape Radio. Sí. Me van a ver a mí sirviendo panchos. ¿Cómo no? Bueno, así que bueno. Con esta tremenda noticia cerramos el programa número 181. Bueno, con un single que acaba de salir también. Y a mí me gusta esto de presentar las novedades. ¿Por qué? Porque a mí me gustan. Solo porque me gusta. Se llama esto. El disco va a salir en mayo. El 26 de mayo va a estar disponible el álbum. El álbum se va a llamar The Poison Chalice. El cáliz del veneno o venenoso. La banda es Legion of the Damned. Y escuchamos entonces el nuevo single que acaban de liberar de Legion of the Damned. Y nos despedimos con esto. Cuídense.